somos Acid and Dali, y dividiendo Acid and Dali somos tres partes. Yo soy Jiru, yo me encargo musicalmente de las voces, de el bajo, la guitarra barítono. Manejo mucho lo que es la dirección de arte de la banda. He estado haciendo, digamos, los videos, la idea de los videos, de repente las proyecciones que se hacen en vivo. Parten de una idea que luego la trabajo con un videasta que se llama Migraña. Digamos que eso es lo que yo hago dentro de Acid and Dali. Hola, yo soy el baterista y pues yo soy eso. Y también ayudo mucho como en el asunto de los arreglos musicales. Digamos que esa también es una gran función, parte mía en la banda, en el asunto de los arreglos. Y también bajo algunas ideas creativas en el asunto visual, pero eso es más que nada como muy trabajo de Jim. Yo ahora canto en la banda, toco un poco de teclado, cosas muy básicas como el synth, y pues canto y ya. Es la lista, es también la curadora de moda de Acid and Dali. Bueno, también, bueno, más o menos, porque, o sea, creo que entre los tres sí estamos armando un concepto, o sea, porque de repente, por ejemplo, ayer estábamos armando una rola y Cristóbal, que es el baterista, empezó a tocar el teclado. Y ese teclado nos gustó y ahora yo lo toco. O sea, como que todo está un poco revuelto de alguna manera. No es como que las tareas estén tan definidas. Sí, Giro tiene una parte como gráfica muy establecida, porque él es el que sabe y él lo hace muy bien. Y desde siempre lo ha hecho en la banda. Pero ahora sí hay como... Bueno, yo siento que hemos tenido un diálogo muy chido creando. O sea, como que sí estamos creando conceptos. Y eso me parece bien chido. Más allá de lo que haga cada quien como con su instrumento. Como, o sea, creo que el concepto va fluyendo como para un mismo lugar y eso está súper chido. Y nos hemos llevado de huevos además. Pues la banda tiene aproximadamente un poco más de 5 años, y esta es la tercera encarnación, por así decirlo. Porque de los miembros fundadores yo soy el único que queda vivo, porque los mandé a los otros dos. No, no es cierto, ellos decidieron tomar otro rumbo. Y pues más bien fue por eso, porque al final no había, ya no estaba habiendo una cuestión creativa. O sea, incluso en la salida de Piaca fue porque ya habíamos estado como en un año de estancamiento creativo. O sea, el año pasado simplemente sacamos un material que lo habíamos grabado hace 2 años. Entonces, ahorita el objetivo principal de Acid and Dali es ser una comunidad creativa. O sea, no creo que no caemos tanto en el canon de una banda per se, sino caemos en un statement de... Se va a oír medio chairo, pero pues así, es un statement de libertad creativa. O sea, porque no nos dirigimos o no queremos seguir una línea de un tipo de sonido específico, de una estética específica, de un mensaje específico. Creo que el mensaje principal de la banda es la libertad de creación, o sea, bajo nuestras propias reglas, no siguiendo como unas reglas preestablecidas. Y de eso se trata Acid and Dali al final del día. Y esta nueva alineación lo ha mantenido súper vivo, más que en anteriores. Y tal vez me suena muy radical, pero yo lo siento así. O sea, porque es una conjunción de ideas que chocan y a veces generan ciertos conflictos, pero al final del día sabemos que están chocando para una finalidad mejor. Yo creo que Acid and Dali es eso, a grandes rasgos. Yo soy autodidacta de la música y, por así decirlo, del arte. Nunca estudié algo formal, ni de música, ni de... Bueno, de gráfica sí, soy diseñador por, digamos, de carrera, pero más como de arte contemporáneo, por así decirlo. No soy educado de alguna institución, sino simplemente fui permeándolo en mi propia manera de ver las cosas o de hacer las cosas. Lo que a mí me abrió el panorama todo esto fue The Velvet Underground. Cuando los escuché me volaron la cabeza, y luego lo conjugué con la gráfica que tenían con Andy Warhol, y después como toda la movida neoyorquina. Después me metí más y encontré lo del no wave, toda esta movida como post-punk. y eso fue mi caso, pero el caso de ellos es como súper diferente y eso es como lo mágico. Bueno, el mío se parece más a Jiru porque yo tampoco estudié nada. No, yo tengo la prepa trunca, güey. Pero siempre fue intuitivo, como siempre supe que quería más o menos esto y siempre lo fui siguiendo y de alguna manera he logrado algunas cosas. Y siempre fui muy intuitivo, siempre supe que quería estar como en un escenario, cantando, haciendo cine, como algo que tuviera que ver con el arte, y lo hice siempre como de manera autónoma, igual que Jiru, como que solitos fuimos descubriendo qué es lo que queríamos hacer a partir de otros proyectos y otras bandas y otras como influencias. De aquí digamos que Cristóbal es el único músico profesional, formal, o sea, es el único que puede decirte qué onda con la música, porque nosotros no estudiamos, yo no sé leer música, por ejemplo, ni Giro sabe un pito de leer música, entonces, pero Cristóbal sí estudió música, entonces como que hay un balance interesante, que también me gusta mucho. Sí, bueno, mi aproximación nació desde mi familia, porque una parte de mi familia son músicos. Una parte son empíricos y otros que estudiaron, pero nunca hubo una presión por parte de ellos en ese sentido. Yo empecé a tocar desde los 8 años piano y después pues, me fui desarrollando así en escuela. Estuve en dos escuelas y estuve también estudiando con muchos maestros privados, ¿no? Bueno, en clases privadas. Y a la fecha sigo estudiando, o sea, voy a una escuela de bateristas que se llama Batería Estudio. Entonces todo el tiempo me he desarrollado así musicalmente y digamos que una aproximación que no tenga nada que ver con la academia pues fueron los Beatles y Pérez Prado. Entonces esa fue como mi aproximación a la música, Pérez Prado y los Beatles y toda la música cubana, porque mi familia toca en eso. Entonces ese fue como mi proceso creativo y musical. Entonces una parte lo aprendí pues con mi papá y ya después en la escuela. Entonces también es como una combinación entre ellos y yo, o sea, empírico y en la academia, ¿no? Yo siempre he sido una persona que todo el tiempo está sediento de oír un montón de música y de conocer música y de conocer músicos, entonces nunca me encerré a una sola cosa, ¿no? No sé, por ejemplo, en la secundaria toqué demasiadas cosas y en la prepa igual, ¿no? O sea, toqué ska, estuve en una banda de metal, estuve en una banda de salsa, entonces era como estar procesando todo eso y ya a mis 18 años, 19, ya sabía que quería, era como, empecé a toparme con gente que me gustaba el ruido y el progresivo y como que por ahí me empecé a meter porque también me gustaba como toda la experimentación musical, ¿no? Y esas cosas. Y también me gustaba que existía también este asunto como de statement, de no necesariamente tienes que ser una persona demasiado desarrollada musicalmente o tener demasiada técnica para poder crear algo valioso, ¿me entiendes? Eso es, digamos que es como caía al ruido y a la experimentación. Creo que es muy natural, o sea, no sé... Pero pues fue porque, pues sí, me empecé a estar en muchas bandas. Digo, antes de ellos estuve en una banda que era muy bogotá, se llamaba Urso Bajo el Árbol, y eso también como que me ayudó a entender más el ruido y el progresivo y esas cosas. Aunque aquí no hacemos progresivo, pero ya es un... Yo creo que hay muchos espacios y hay muchos, por así decirlo, colectivos que están haciendo cosas diferentes. El único inconveniente, y creo que el más grande que le veo, es que todavía no tienen esa apertura, los mismos colectivos, o sea, simplemente el decir una escena X o una escena Y, la palabra te limita a que es un nicho pequeño, y creo que eso es lo que le da mucho en la madre a que no se haga lo más grande. O sea, existen ciertos nichos, ciertas comunidades, pero no, muy difícilmente van a estar como trabajando en conjunto, ya sea porque tienen un estilo diferente o tienen un statement diferente, una forma de trabajar diferente, y no se ha llegado desde hace años, no se ha llegado como una forma de trabajo en la que todos hagan algo para hacer crecer y que crezcan todos, no que crezca un nicho nada más. Y digo, siempre está el mal necesario de las instituciones públicas y también las instituciones públicas pueden ser a veces hasta contraproducentes porque le dan exposure a cosas que a lo mejor no les interesan a todos o como que realmente es algo muy efímero, no es algo que le vaya a mover algo a las personas. Y pasa lo mismo con la música, a mi parecer. Creo que es más, tiene más valor el hacer un festival donde convivan bandas de noise convivan proyectos de folk, convivan proyectos de pop, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nutre más incluso a la comunidad donde se esté desarrollando, que no sé, por decir algo, los shows de punk o los shows de ska, que simplemente es como un nicho, sí, claro, para ciertas personas. Entonces, yo creo que lo que le falta a este movimiento cultural actual de México, no nada más musical, sino cultural en todos los sentidos, no es gente haciendo cosas, sino son espacios. Es el sentido de organización, más que nada, a mi parecer, porque lo que hace mucha falta. Digo, nos ha tocado la fortuna de estar con gente que tiene esa mentalidad de no es como del do it yourself, sino el do it together. La gente de la Kino Wesen hace eso. Digo, ha estado como más de bajo perfil este último año, pero la idea original que ellos tienen es algo muy parecido a lo que estoy mencionando. O sea, que pueden meter proyectos de un montón de temáticas, de ruido, de gráfica, de fotografía, de videoarte, de instalación, etcétera, etcétera, en un solo festival. Y eso está bien chido. Pero no lo veo replicarse en más, o sea, como no lo veo replicarse tanto como me gustaría verlo. Yo pienso que hay muchas iniciativas que, por ejemplo, lo que pasa con aquí en Uvesena es padrísimo. Es una iniciativa que suena increíble, que es muy padre, que es bastante honesta, bastante genuina. Pero ya a la mera hora hace falta mucha organización. No estamos teniendo una escena independiente. O sea, si habláramos de esta escena con estos colectivos, creo que no son profesionales. Creo que ninguna de las bandas todavía son profesionales, ni ellos. Y a mí lo que más me preocupa en general no es eso. O sea, porque al final de cuentas, si tu banda va haciendo ruido como en la escena independiente, poco a poco vas a ir haciendo más ruido y poco a poco puedes ir llegando a más público y a más. O sea, hay ejemplos, yo creo, por ejemplo, Longshot, que estuvo este año en el Vive Latino. O sea, que poco a poco van creciendo y eso no depende. A Longshot le vale una verga la Kino Wesena, ¿sabes? O sea, no depende de estos colectivos. Yo creo que no hay que depender de los colectivos. A veces, incluso me atrevo a decir que estorban, porque están muy mal organizados a veces y prometen cosas que no hacen al final. Entonces, la iniciativa es padrísima y suena maravilloso. Y hay cosas que se han hecho. Los conciertos de Latitud en el Franz Mayer son padrísimos. El festival aquí en Uvesena, lo que han hecho los Violencia River, lo que a veces hace Kevin también, Kevin Fripson está padre, o lo que hacen ustedes en Acto, en Clavería 22. Digo, hay muchas de esas cosas, hay que apoyarnos de eso, pero no hay que depender, porque también no están tan bien parados, ninguno de nosotros. Y, pero también lo que a mí me parece grave en la escena, en general, como, y no solo en la música, es que hay muy poca postura política. La banda no habla de política, no es política. Las bandas no les interesa la política, no les interesa lo social, no les interesa lo que está pasando, porque están en su onda, quieren tocar, quieren hacer un desmadre, pero no tienen esa como connotación política que me parece en este momento absolutamente importante. Y además vamos a llegar... ¿Por qué te ríes? No me estoy riendo. ¿Te estás burlando o qué? No. Se me hace interesante, eso es lo que... Es, quizá por... Estoy sonriendo porque estoy de acuerdo en lo que dices. Ah, bueno, pues entonces... Es eso. Me pongo serio. No, está bien. No, es eso. O sea, me gustaría ver más bandas y sobre todo más mujeres de las bandas hablando de cosas que importan. Porque todavía en nuestra escena... En nuestros contemporáneos, digamos, en la gente que tiene nuestra edad, que está haciendo cosas, todavía hay imbéciles que se atreven a decir que las mujeres son unas pendejas y cosas así. Entonces, como todavía estamos en ese punto, es muy importante que sigamos hablando de lo que pasa en el país y ser muy contundentes y muy concretos. Y además viene el 18 y eso va a estar padrísimo. O sea, tenemos que ser, a huevo vamos a tener que ser políticos, a huevo vamos a tener que tomar una postura, y eso me parece que va a estar muy interesante porque no va a depender de los colectivos ni de nada. Incluso los colectivos se van a tener que politizar y eso me parece que va a estar muy padre. Mi opinión es muy parecida a la de Luisa, pero también voy a contar que yo siento que muchos de los colectivos siguen repitiendo ciertas estructuras corporativas que creo que ya no sirven para nada si realmente estás proponiendo un sistema diferente a lo que te estás quejando, ¿no? Porque desde el principio dices, bueno, voy a hacer un espacio y las bandas también queremos un espacio, pero las bandas siguen como repitiendo ciertas cosas con el management, ¿no? Siguen repitiendo ciertas cosas que sigue siendo nada más como una imagen chiquita de lo grande, ¿me entiendes? Como una especie de réplica de lo grande. Y creo que también la organización es algo que falta. Creo que va más allá de que todos tengamos nuestros amplis y batería. Creo que va a ser un asunto de que también lo hagamos como una manera de vivir. O sea, también hay muchas bandas que son muy amateur y siguen siendo amateur. Y como dicen ellos, hay un momento en el que ya no es profesional. Y creo que también es esa división en decir, bueno, ¿qué va a ser como por gusto y qué va a ser realmente en un punto como un trabajo? Y creo que a veces también hay ciertos colectivos que no valoran eso en los músicos, ¿no? Que a veces les da igual si los músicos necesitan llevar su instrumento y necesitan transporte, y los músicos necesitan más que chelas, o sea, el simple hecho como de necesitan una paga. Y creo que también eso, muy pocos colectivos lo piensan. O sea, al menos nos ha tocado trabajar con colectivos que sí lo tienen muy claro, pero también cada quien aquí, cada uno de nosotros ha estado en otras bandas, ha tenido otras experiencias donde a veces pues es muy negligente. Yo creo que eso es lo que yo me puedo quejar sobre los colectivos. Y lo que estoy de acuerdo en muchas escenas es que sí generan esto que dice este Jiro, ¿no? De que divides ya estos nichos y haces que también esos mismos nichos escuchen otros nichos, y ya se vuelve una riqueza impresionante de música y te das cuenta que están haciendo cosas muy chidas. Pero yo siento que en el asunto de la estructura y la organización estamos muy mal. Yo, una palabra clave para mí, para los colectivos, es autocrítica. Se que acepten la crítica, cabrón, porque no acepten la crítica. Claro. Ajá. Si suenas de la chingada y le dices que está sonando de la chingada, se quejan porque no tienen el PA necesario, porque no sé qué. O sea, deben ser más críticos, creo yo. Todos, ¿eh? Violencia, Latitud, Anne, ¿quién más? Todos. No sé, güey. Interestelar, bueno. Pero bueno, hace falta un poco de autocrítica. Por ejemplo, yo apunto que está el colectivo Los Grises, que a mí me encanta porque esos güeyes sí lo vieron. Son muy punks, ¿no? Y son demasiado autogestivos. Pero en otra forma es un pequeño negocio punk. O sea, al fin y al cabo salen entre ellos y hasta cierto punto hay un ingreso para todos. Y todos se generan una autogestión súper organizada que neta te impresiona y te das cuenta que, o sea, tú como músico, pues lo agradeces, llegas, tocas, te pagan y tienes el mejor sistema de audio, tienes los mejores instrumentos y nadie está chillando de no, es que nadie trae eso. O sea, sí me entiendes. Sí. Es algo que a mí me caga mucho de muchas escenas pequeñas. Es que, güey, o sea, dejen de chillar, pues cada músico también tiene sus necesidades, ¿no? Creo que eso es lo que yo. Oye, y también, por ejemplo, tú estás en acto, ¿no? Sí. ¿Qué haces en acto? ¿Yo qué hago? Eres como el mero mero. Pues por llamarlo de alguna forma, sí. Yo lo fundé y soy el que coordina. ¿Tú te empedas en los eventos de acto? ¿Cómo? ¿Tú te empedas en los eventos de acto? A veces sí. O sea, es que también eso pasa, que los cabrones se empedan y luego ya no les puedes decir nada. O sea, acabas de tocar y ya están bien pedos porque lo ven como la fiesta. Y no es una fiesta, es una fiesta. Lo que pasa... Pero si tú eres responsable de... Y están tocando bandas, tienes que estar al tiro para las bandas. O sea, de repente llego yo con X o Y y el güey ya bien pedo y pues ni qué, cómo le digo, ¿sabes? Porque es una fiesta y pues hay que seguir la buena onda. Entonces también en esa... Como que hay que tomarlo más en serio también a veces. Ya no te empedes. Bueno, no en todos. No en todos. Antes, cuando toquemos, no te empedes. ¿Cuál es la postura política de Acid and Dalí? A ver, ¿qué ellos responden? La postura política es... Feminista. Feminista. Somos feministas. Somos liberales conscientes. Liberales conscientes. Mira. Liberales empáticos. Liberales constructivos. ¿Por quién votaste en 2012? Yo anulé mi voto. Ah, no. No, estoy ¿por qué voto? Bueno, somos un blog, Nancy. Somos un blog. La verdad, somos de Morena, no. Pero, o sea, creo que es una postura política que tiene que ver con ahora, con el acto que estamos haciendo y con la música que estamos haciendo. Tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver más como con el cuerpo. Antes estos güeyes eran muy estáticos. Creo que ahora hay más movimiento en ese sentido y como que tiene que ver más con la sensualidad y con el cuerpo, y eso te lleva inevitablemente a lo femenino. y lo femenino te lleva a que nos están matando, ya que hay que hablar acerca de eso, ¿no? Del feminismo y de no tener contacto con, ni con colectivos ni con bandas que sean misóginas. Es difícil encontrarlas, o sea, está cabrón. Entonces, por lo menos mi postura política es feminista. Creo que es muy importante hablar del feminismo. Creo que tenemos que dejar de tenerle miedo a esa palabra. Es ridículo que Beyoncé nos esté enseñando lo que es ser feministas a las mexicanas, ¿no? Que Taylor Swift o Emma Watson pueda decir más con más facilidad feminismo que Eli Guerra. Madonna. Que Madonna nos dé una clase de feminismo, no mames, o sea, están súper mal. Entonces eso hay que abrirlo, eso hay que hablarlo más. Y bueno, ¿qué más te puedo decir también? No sé, es que yo creo que esto ya voy a empezar a intensear, pero yo creo que esta es la respuesta. O sea, evidentemente somos personas de izquierda, somos alternativos, somos progre, pertenecemos a la diversidad sexual, o por lo menos yo, tienen una integrante que pertenece a la comunidad trans, ¿no? O sea, eso ya le da una postura, ya desde ese hecho le da una postura política distinta, creo, a la banda. Creo que siempre hubo una postura de diversidad que no en esta banda. La integrante pasada también tenía una preferencia diferente a la normada, y creo que eso es algo muy interesante, que tal vez no lo hacemos muy claro en nuestras letras, en nuestra música, o cuando posteamos algo en Facebook, en Twitter, pero sí tenemos una postura, al menos yo puedo reconocerla, de diversidad de género. Creo que eso es algo que sí es una postura política, porque en el momento en que se vuelve una problemática social, debe haber una postura política. Y como dice Luisa, pues creo que en este momento en que ella está ya en la banda, sí está permeando toda esta ideología del feminismo. Yo no me declaro feminista porque, pues, soy hombre. Pero, en ese sentido, puedo decir que comparto las ideas del feminismo. Tampoco me digo aliado, porque también los problemas que ella tiene no son mis problemas. Pero, de una u otra forma, comparto que sí, pero mira, es una búsqueda. Mira, ¿tú cuándo crees que un baterista te va a responder eso? O sea, él tiene un análisis ya al respecto de su propia masculinidad y al respecto de su propio del feminismo, ¿no? Que es, ¿tú crees que alguien más te va a decir eso? O sea, está cabrón. O sea, este güey obviamente, ¿sabes? O sea, sí es una banda que creo que sí nos hemos metido un poco en eso. O sea, que sí sabemos más o menos de qué estamos hablando al respecto de eso. También Giro. Y Giro es súper femenino, además. Para mí el arte es todo lo que va a moverte algo. De hecho, he estado como mucho como en introspectiva de qué es el arte en la actualidad, y para mí es algo que se salía un poco de los cánones. O sea, sí podemos entender de las bellas artes, del renacimiento, de toda esta estética como súper, pero para mí eso es tanto arte como ahorita yo deconstruyendo una imagen, dándole la madre a un video para hacer una instalación o para ponerlo de visual en el fondo de un set de Acid Andami. O sea, el arte es muy subjetivo para mí, o sea, siempre va a ser muy subjetivo, y es algo que te va a empezar a mover algo de cualquier manera. O sea, llámese performance, llámese pintura, llámese instalación, llámese como lo quieras llamar. Creo que el arte es algo que todo mundo puede hacer, pero tristemente nos han vendido la idea de que se tiene que limitar a cierto nicho de personas o a un cierto estrato social, y creo que eso es toda una pendejada. O sea, creo que el arte lo puede hacer todo mundo puede hacer arte, y todo mundo tiene que consumir arte. El arte no tiene que ser restrictivo hacia algunas personas, y el arte no tiene que ser algo difícil de tocar, de sentir, algo difícil de crear. El arte no tiene que ser para las elites sociales, el arte no tiene que ser para todo. Claro. Bueno, yo pienso que el arte es como la proyección de tu cosmogonía, ¿no? Y ya dependiendo del arte, pues ya es como tomará forma. Ya si eres escultor, o eres arquitecto, o eres músico, tu cosmogonía se va a presentar ahí. Y siento que es tan complejo el tema, que al menos yo lo veo desde la postura de Acid Andami, lo vemos como un objeto el cual le damos forma a nuestro entendimiento y a nuestra cosmogonía, ¿no? Creo que no nos metemos en ningún canon, no componemos, no sé, no componemos con modos musicales, no componemos con cierto tipo de armonía, no componemos con ningún método, componemos de una manera unitiva. Y creo que eso está padre. Al menos yo así aterrizo lo que es el arte para Sirundali, porque pues no estamos como con un dogma, ¿no? Que hay bandas que sí siguen eso, o hay bandas que no sabes leer partituras de la canción cubana. Pero yo creo que es como que yo puedo decir debajo. Estoy de acuerdo con Cristóbal. ¿Por qué te ríes? Es cuando me toca. Yo estoy de acuerdo con Cristóbal. Y el arte, yo creo, no sé, yo estoy clara, creo que no te puedo dar un concepto, creo que es muy amplio, pero para mí el arte específicamente, otra vez te digo, debe ser político, sí tiene que ver con una cosmogonía y con una, y creo que para mí tiene que ver con una autoría, o sea, creo que debe haber autores, de tanto de cine, como de música, como de libros, como lo que sea, creo que vamos por ahí, o sea, yo pienso, como que son autores y que son, digamos, que sí, responde como a un microuniverso, ¿no? Y creo que por ahí va, pero es que no sé, más bien no, ¿el arte es femenino para ti? ¿Cómo? ¿El arte es femenino? Pues puede ser femenino. O puede ser los dos. Sí, creo que sí tiene algo bastante femenino. Creo que lo chido de esta vida tiene que ver con las mujeres y con lo femenino. Ustedes, por ejemplo, su género, ¿existe algún género musical que ustedes pudieran definir, que es lo que tocan? No sé. Ruidismo. Happening musical. No sé. Sí, creo que si tendríamos que englobarlo en algo, sería happening musical y ruidismo. Y el rock como una base, ¿sabes? Ah, claro, creo que es una base, pero ya lo pintamos con diferente. Es rock pincelado de ruido. Rock de diseñador. Rock de diseñador. ¿Hay algunas influencias, grupos, bandas? Ah, influencias. Influencias. Sí. De cada uno. Sonic Youth. Blond Redhead. Velvet Underground. Es creo que la más importante. John Coltrane, Miles Davis también. Creo que mucho hay un proyecto no muy conocido que se llama Corviria, que son unos franceses que hicieron los primeros experimentos con sintetizadores y grabadoras de cinta. Y me encanta, no tiene mucho que los descubrí, pero ellos han sido como constante influencia en lo que quiero hacer, no nada más musicalmente, sino en general estética, algo más visual, y creo que sería, o sea, un montón de bandas, pero esas serían las principales. Bueno, mis influencias primero fueron los Beatles, ¿no? Sonic Youth también. Matt Juliana es de mis influencias ahorita muy claras, que fue el baterista del último disco de David Bowie. Sí, él me encanta. Silvestre Revueltas. Me encanta Silvestre Revueltas. Bela Bartok. ¿Quién más? Sí, esas son como mis fuertes influencias. También un poquito de Tortoise, cositas así. Ah, y la salsa, que me encanta la salsa, entonces esas son mis influencias. Entonces, ¿así Dandalí tiene un poco de salsa también? Sí, un poquillo. Sí, al menos de mi parte. Yo también. A mí me mama Blond Redhead y eso lo comparto con Viru, que es como nuestra banda favorita. Está bien padre. Y a mí me encanta, por ejemplo, Nina Simone. Bueno, yo te puedo hablar más de voces que de banda, creo. Me gusta mucho David Bowie, me gusta mucho Nina Simone. Me mama. ¿Sabes quién me mama? Así para mí. Quién es mexicano que nadie pela y que, híjole, Liliana Felipe, por supuesto. ¿Qué pasa, Liliana Felipe? Liliana Felipe para mí es lo que se debe estar haciendo en muchos sentidos. Ella. Creo que para mí esta nueva etapa ha influido mucho, no nada más como en la parte de creación, sino más en la parte vital de mi día a día, o sea, sí, por ejemplo, hace medio año yo estaba encerrado en una agencia, estaba como súper sometido a horarios, súper sometido a decisiones que no podía modificar yo. Y ahorita es totalmente diferente. Es ahorita ya he tenido más el control de mi vida, por así decirlo. Y Acid Andali ha sido un factor primordial en eso. O sea, el hecho de que comparta las ideas con estas otras dos personas y que compartamos esa visión a futuro y esa visión personal de tomar las riendas de tu vida y tomar las riendas de lo que quieres hacer, es algo que, te digo, hace meses no tenía. Y esto me lo ha dado. O sea, me ha dado como esta libertad, esta posibilidad de realmente enfocar mi energía y lo que quiero a algo que, al final del día, si lo ves más en un panorama universal y amplio, es muy efímero. Es, a lo mejor incluso puede llegar a ser un poco irrelevante, pero carajo, para mí ha sido como toda una, como cuando explota un universo y se crea otro. Entonces, para mí, lo que, por dónde va. Bueno, mi percepción de la vida humana con la música, pues sí, tiene que ver con que, por ejemplo, la música es gran parte de mi vida, entonces esa es como mi percepción de que vivo la música y vivo por la música y para la música. Entonces creo que eso es también como la manera en que yo percibo la vida humana en mi persona. Te permea de muchas maneras desde que convives con el grupo y convives con la sociedad misma, ¿no? Porque pues eso es como el motivo por lo que también tocas, también tienes que expresar algo. O también, si te vale madres en la humanidad, también es bueno, ¿no? De una u otra forma te está permeando la humanidad, te está permeando algo. Pero creo que así, de esa forma me permea a mí lo humano, me he desarrollado así, mi humanidad se ha desarrollado así con la música, y creo que esa es como mi bandera, ¿no? Como humano, porque no sé, no me imagino haciendo otra cosa ahorita que músico. Y no sé, o sea, tal vez lo vería igual si yo fuera un pintor, un ferretero, pues mi vida sería la ferretería, y o un herrero, y mi vida sería hacer marcos y puertas, y así vería la vida. Entonces yo creo que lo veo de una manera muy simple, ¿no? Como el simple hecho de que es mi vida, y eso es como músico, como música. A mí me sirve un chingo la música, o me sirvió mucho para exorcizar muchas cosas que yo tenía, como una depresión muy grande que tenía, un duelo por un cabrón y todo eso. En una primera instancia, para eso me sirvió, como para así a nivel personal. O sea, no lo pensaba como para mostrarlo a alguien más, sino como una necesidad de estar detrás del teclado porque me sentía de la chingada. Entonces, en ese sentido, la música es como una posibilidad, una opción, no solo como de experimentación, sino también es algo que tiene que ver con lo personal, con lo físico, con lo sexual, con lo, o sea, se conecta con todo, yo creo. Pero yo no soy músico, o sea, yo no soy como Cristóbal, que vivo para la música y por la música. Estamos componiendo unas piezas bastante interesantes. Todavía tiene un tinte de lo que ha sido Acid Andali en los últimos años, pero se ha modificado de una manera muy cabrona. O sea, hemos tenido un cambio radical, en que antes teníamos como un matiz de colores muy claro, muy, muy brillante, y ahora nos estamos yendo mucho al oscuro, algo más cadencioso, algo, incluso en las letras. Estamos haciendo este plan para sacar el nuevo disco. Va a salir en julio, pero eso es, digamos, lo que ya tenemos de antaño, que todavía participaba Piaca. Y ahorita lo que estamos haciendo, ese sí va a ser como todo así como muy platillo, y tenemos unas ideas muy cabronas para presentarlo en vivo. Tenemos ya un statement más amarrado, ya lo queremos hacer. Queremos hacer algo que sí mueva muy cabrón a nosotros primero. Y teniendo eso, es un poco lo que queremos comunicar hacia afuera. O sea, el hecho de decir, estos somos nosotros y esto es lo que está pasando en nuestras cabezas. Tenemos unas ideas ahí medio locas para sacar el disco. Tentativamente se va a llamar Porno, el nuevo disco que vamos a sacar, con el que estamos sacando, porque queremos instituir un nuevo género que sea el porno. Tenemos un plan muy ambicioso de lo que viene. Sensual, sexual y políticamente sexual. Políticamente pansexual. Sí. Todos. Creo que en todos los lugares nos han recibido bien. Las diferencias son, digamos, las directrices que cada foro tiene. O sea, porque podemos tocar en un Imperial y va a ser como de, ah, qué padre, una banda rarita. Sí, denle sus chelas y sí, al final el cover y se divide. Hay como esa diferencia, o sea, puedes tocar en un Imperial, pero al final del día ellos están viendo por un negocio, no ven tanto por la música. Puedes tocar de repente en un foro Alicia y armarte un concepto bien chido y la gente lo va a amar y el foro va a estar interesado en explotar eso, la parte artística. O puedes tocar en un Clavería 22 que están totalmente de llenos a explotar las expresiones artísticas y ellos mismos te apoyan a que todo salga perfecto. Entonces, yo no estoy en contra de un foro X o Y, sino creo que más son diferencias de la forma en que trabaja la gente. Afortunadamente nos ha ido bien, en general, en todos los espacios que nos han abierto las puertas. Y nos ha ido bien en general en la carrera de Acid Andali. O sea, nos invitan, por así decirlo, a los festivales de moda. Hemos tenido chance de tocar en foros muy grandes, como el Plaza Condesa. Entonces, va bien. O sea, nos ha tocado vivir las diferencias de los foros, las diferencias de la gente que trabaja ahí. Pero nunca ha sido como un desencanto con un foro o con una persona. También es importante decir que con esta alineación no nos hemos presentado una vez, entonces no tenemos, o sea, con esta alineación no hemos vivido eso. No sabemos cómo nos va a ir, cómo nos van a recibir. Ojalá que bien. Sí, yo creo que también la banda tiene esta facilidad para tocar en cualquier tipo de foro, como apunta Dibu. Lo mismo hemos tocado como en lugares muy institucionales, como un museo, por ejemplo, o en algún auditorio donde nos invite a alguna institución. Y a la vez podemos tocar en el Foro Alicia o en el Imperial, y cada foro tiene su diferencia, ¿no? Porque el Foro Alicia es un bar, lo que les importa es que la gente consuma, ¿no? El Imperial. Y el Alicia, pues también es como una onda de bar, pero también trae un asunto de autogestión y de cultura y toda esta onda, aunque a veces Nacho Alicia no te pague. Pero creo que lo importante de todo esto es que hemos sabido barajear, ¿no? Porque hay bandas que a veces no saben cómo estar en cada núcleo, en cada escenario. Entonces, creo que los foros que hemos estado, pues ya dimos como una opinión tal vez de la estructura, la organización y eso fue antes, pero en el asunto como de cómo nos sentimos nosotros, pues creo que ha habido mucha apertura con nuestra música, porque también nuestra música no es tan digerible. O sea, creo que eso también es algo muy importante, ¿no? O sea, o nunca nos han dicho como no pueden tocar esto. O sea, nunca nos ha tocado como estar en un lugar donde nos digan que le bajemos a los decibeles, ¿no? Que sí me ha pasado con otras bandas donde, o sea, así hay lugares donde son así de, oye, no, ya no pueden tocar tan alto, o sea, en serio. Y hay lugares donde, no sé, por ejemplo, nunca hemos tocado en un lugar de jazz, eso sería interesante, donde ahí sí son muy especiales. Pero pues yo creo que ahora con la nueva alineación tal vez sí podríamos tocar en lugar de jazz. Ay, porque, sí, porque la banda ya está tomando el ritmo de una manera más musical, sutil. Más elegante. Antes que ya cantamos. Sí, y antes era demasiada estridencia y así éramos muy adolescentes. Yo creo que ahorita ya estamos viviendo como ese proceso en que te estás volviendo adulto y debes pagar la renta. Es un poco eso, como que estamos viviendo un proceso, es lo que dices, como este proceso de humanidad que tenemos, en que ya tenemos que pagar la renta y generar dinero para comer diario. Ayuda un montón en que también tu música exprese eso. O sea, sí, yo me he dado cuenta, ¿no? Que ahora ya somos hasta más metódicos, eso está chido, ¿no? Antes era un happening, que ahorita ya es como de, no, a ver, así, o sea, como que hay más orden, pero está chido. Ahorita está increíblemente fértil la concepción de ideas. Estamos juntándonos casi todos los días y no nada más es un proceso de hacer canciones. Por ejemplo, comemos juntos, salimos juntos, platicamos, nos empedamos juntos, nos besamos, rolamos el gallo juntos. Rolamos a Luisa. Rolamos a Luisa, Cristóbal y yo. Dependiendo del estado de ánimo de cada quien. Así de, oye, me siento muy feliz hoy, Luisa, por favor. Sí me rola. O sea, sí me rola, ¿no es verdad? Pero yo encantada. O sea, yo encantada. Y también eso tiene que ver como que la convivencia ha sido padrísima. Y justo por eso también como que lo que estamos armando ahora tiene que ver con el porno y con la sexualidad y todo eso. Porque nos hay algo sensual entre nosotros tres. O sea, si hay atracción, si hay tensión de repente. A mí me encantan los dos. O sea, yo me los quiero agarrar los dos. Y ojalá en algún momento lo hagan. Hay que ser inteligentes también porque tenemos una banda. Pero por ahí va la onda, ¿sabes? O sea, y tampoco nos da miedo ni nos da. A mí me encantó que desde el primer día Jimmy me dijo, ¿qué onda con la tensión sexual? Hablamos de la tensión sexual y que había que romperlo o que habría que hacer algo. O sea, siempre estuvo como en la mesa ese tema y eso es padrísimo. O sea, que se hable todo entre nosotros, personalmente, más allá de la música, eso está muy padre porque eso está generando el nuevo concepto. Que nos queremos agarrar, entonces vamos a decir en las rolas que avísame si te vas a venir, que, o sea, cosas que tienen que ver más con eso, que nos provocamos entre nosotros. También creo que tenemos una dinámica bien padre ahorita, que digamos que somos una nueva banda, una banda que ya lleva rato. Creo que el proceso de componer está bien chido, porque, no sé, por ejemplo, Giru trae una idea y nosotros la empezamos a complementar con, oye, eso estaría genial, podremos cortarlo en esta parte, igual yo traigo una idea, entonces es como muy pragmático, o sea, y no hay como un cabecilla, no hay alguien que diga, esto va a ser así, así y asado, ¿no? Y tal vez Iru puede decir, ¿sabes qué? Me imaginé la batería así, me imaginé el teclado así y tu voz así, pero tú puedes como darle tu propia visión, ¿no? Igual yo, igual ella, o sea, creo que es demasiado libre, pero sí es una manera de componer también, te digo, muy intuitiva. Y que puede durar ensayos. O sea, una rola puede salir en un día o puede salir en un mes. Ahorita nos está pasando eso con dos canciones que todavía no quedan muy bien, pero dos canciones pasadas le hicimos en un día. O sea, yo me acuerdo que hicimos dos canciones en un día y eso fue maravilloso. Pero eso es lo padre del proceso. Y también tiene que ver en muchas cosas, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, creo que también si estuviéramos en un cuarto de ensayo, tal vez habría más presión porque estás pagando un cuarto de ensayo, por ejemplo. Pero ahorita, como estamos en casa de Luisa, nos podemos relajar y tener un proceso creativo y de composición más, pues más libre. Eso es. Lo que le sirva a cada banda, yo creo que está bien. Si a una banda le sirve tener a un líder o a alguien que esté como marcando ciertas pautas, me parece que está bien. O sea, no creo que tenga que estar eso mal. Creo que cada banda tiene su manera de trabajar. Seguramente hay bandas que trabajan así, con alguien que está ahí, como que tiene el concepto y los va guiando. Aquí no es el caso. Creo que desde la concepción de la banda, o sea, sí. El hecho de ponernos este objetivo de ser una comunidad de creación, pues ahí mismo te da la pauta para que todos sean partícipes de las decisiones. O sea, incluso hace unas horas estábamos hablando de lo que queremos vestir cuando tengamos el acto en vivo. O sea, queremos que sea como toda esta parte integral, que sí sea un concepto bien, bien estructurado, pero no es algo que yo les haya dicho, ¿saben qué? Hay que vestirnos así porque es la tendencia o es lo que yo creo que tenemos que expresar visualmente. Pero más que nada, el hecho de no tener un líder ayuda mucho, a mi parecer, porque si de repente te estancas con una idea y no permites que otras personas se involucren con esas ideas, pues vas a terminar sacando algo que al final no te va a gustar. Pero si es esta convivencia, es este ping pong mental y este peloteo de lo que queremos hacer, pues al final va a ser algo que nos satisfaga a los tres, porque seguramente en muchas bandas pues no están tan involucrados por lo mismo, que es un líder que está dictándoles qué hacer y a lo mejor a uno de ellos no le resulta tan llamativo y se acaba cansando, ¿no? A menos que sí esté como totalmente en esa visión, en ese papel de okay, yo nada más quiero hacer esto que me digan y quiero aportar esto y no quiero pasar de ahí, eso está bien, también es válido, pero aquí no es así. Todos estamos con esta curiosidad, con este ímpetu de sacar, de sacar, de sacar, de sacar, de plasmar ideas y todo, Entonces, ha sido una cosa súper positiva para el proyecto. O sea, yo no veo ácido análico en un video. Sí, bueno. Yo creo que también depende mucho de la finalidad de cada grupo, porque bien lo hemos dicho, pues somos un asunto colectivo. Y tal vez haya grupos en los que es muy importante que haya alguien que componga y todo y dirija el asunto. También, creo que también hasta depende de la música. Voy a lo que está, cualquier tipo de música. Pero también depende mucho de la finalidad. Si solamente quieres hacer dinero, yo creo que a veces sí necesita, por ejemplo, un cabecilla, ¿no? Alguien que llegue pum, pum, pum, o sea, esto es como lo que vamos a hacer, bla, bla, bla. Pero creo que en nuestro asunto, en lo que somos nosotros, no funcionaría tampoco. No funcionaría porque es otro viaje, es otra dinámica. O sea, ensayamos y comemos, ¿sí me entiendes? Hay bandas que solo ensayan y siguen lo que dice el líder y se va. Eso es todo. Y creo que también tiene que ver un montón en el asunto de la convivencia, ¿no? O sea, yo he estado en bandas donde sí es un músico de sesión. O sea, yo también músico de sesión y llegas, tocas, te pagan y ya. Y sí, tienes colegas, pero nada más. Es como de, ah, qué chido, oye, saqué un hueso de esto, ah, huevo, va. Pero ¿me entiendes? No va más allá de seguir con una pauta, pero está bien chido porque cada uno es una manera de vivir la música y vivir ahí. Está chido. Está padrísimo que existan muchas opciones. Es padrísimo que exista tanta información y que esté todo tan abierto y todo tan al alcance. Por desgracia también eso lo ha tomado el poder y el capital de alguna manera. Entonces los medios están controlados. En general lo que vemos es información nefasta, imágenes nefastas, o sea, en general la información que sí hay mucha información, pero también hay mucha información equivocada, mucha desinformación. Y eso tiene que ver con quienes controlan los medios. En ese sentido, Acidandali, a mí me gusta mucho cómo Acidandali, por ejemplo, estoy yo bajando en el Facebook y de repente me encuentro una publicación de Acidandali que yo no había topado, que hizo Jiru, y me gusta, le encuentro algo como... O sea, creo que sí tiene una, como una estética muy padre, muy definida. Y en ese sentido, después de recibir tanta información tan llena de posturas, no de posturas políticas, sino como de los partidos o de grandes empresas o de publicidad y todo eso, de repente ver algo que hizo Jiru con una foto que la distorsionó bien cabrón y que dice así, anda, eso me parece rico, es padre de repente ver eso, es como fresco, pues, ¿no? Que también la banda en ese sentido proponga gráficamente, pero eso lo hace él, pues eso es pura creación de Jiru, a mí me encanta cómo lo hace. Y de esa manera creo que podríamos destacar dentro de todo lo que, la información que se recibe todo el tiempo. Es una imagen, creo que la imagen que ahora proponemos tiene que ver con fuerza, creo que es fuerte, creo que es contundente, creo que es sensual, creo que es etérea, creo que es ruidosa. En general las imágenes también que propone Jiru son de la estética es ruidosa en general. Y pues nada, a mí sí me haría algo interesante, me parece ya interesante, o sea... Creo que eso lo responde el mismo método que estamos haciendo ahorita para trabajar. O sea, si yo viera a Acidandali, desde afuera, digamos, en un futuro cercano, con lo que queremos hacer, a mí me mamaría, o sea... Ay, también me mamaría. Sería como un momento en el que diría... ¿Qué chingados van a hacer ellos? O un momento que dijera, madres, quiero ser de esta banda. Ay, obvio. A mí me mamaría verme a mí en el escenario. Yo también pienso que si yo llegara y me viera, diría, bueno, ¿qué es esto? O sea, está padrísimo. No, está padre. Y además, pues, está chido. Y además nos vemos padres. Mira, Jiru toca bien padre y tiene una onda muy... ¿Sabes qué pasa ahora con la imagen de la banda? Que es más teatral. Eso está padre. Jiru proyecta mucha seguridad y cuando toca es absolutamente sensual. O sea, es una cosa, un movimiento y su cabello y la luz y está disfrutando, ¿no? Y Cristóbal está en putiza y mantiene la energía acá y la voz ahora pues más contundente, es más confrontativa, ¿no? Y también es medio sensual y va más por ahí. Entonces yo creo que eso es una imagen que sí es seductora. Creo que sí nos interesa eso. Creo que... O igual y no nos interesa, pero a eso hemos llegado. Creo que ahora la banda tiene una imagen. O si yo la viera en un escenario, a mí lo que creo que me podría atraer de esa banda es que es seductora, como misteriosa de alguna manera, porque sí tiene algo como música seductor, como misterioso. Pero eso también tiene que ver con nuestras personalidades, con que así somos. Y así también es medio misterioso y es todo sensual y su boquita. Y ves su Instagram y así se pone. O sea, sabes, es como siempre muy estético, ¿no? Cada uno, sí. O sea, creo que por la personalidad de cada quien está ahí la imagen de la banda. Ya no sé qué habías preguntado. Yo también siento que es que incluye al público. O sea, porque así como nos dices cómo nos veíamos nosotros, creo que también ahora ha cambiado a que incluimos a la gente. O sea, que hay un, al menos yo lo he visto así, por ejemplo, Luisa sola, ella tocando sola incluye a la gente, y eso es algo muy cabrón, ¿sabes? Casi como stand-up comedy, y eso está bien chido. También siento que eso, Nacidandeli, ahora va a existir como sí, una especie de comedia como muy ácida, como muy muy sutil, una comedia que caiga como en un asunto ridículo, no, una comedia que vaya en un asunto de también de confrontar a la gente. Y creo que eso, también, y confrontarnos a nosotros. A mí me ha confrontado, y a él también. Claro, entonces, por ejemplo, que de repente estamos tocando y yo me le acerco a Giru y hago como que se la mamo, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, pues eso genera algo, güey. Una vieja trans ahí, como que se la mama al guitarrista, y el guitarrista ahí bien rico, y o sea, eso genera algo, genera una confrontación. O sea, genera una confrontación. Y creo que ahora va a tener más que ver, tiene que ver más con eso, como con la confrontación. Y sí, con el, no sé si con el stand-up, pero sí con hablar, o sea, con ser como tener una postura, pues. Y hablar a la gente. Y ser cagados, o sea, sin regañar ni nada por el estilo, o sea, pero tener una postura y hablarla con humor. Porque es algo que pasa mucho en el experimental, que luego muchas bandas no conectan. Como que ese es un viaje en que no, se meten en lo suyo y es así como de a huevo, pero pues ya me aburrí, ¿no? Ya es así como, ya llevas media hora haciendo un montón de ruido y yo ya pues me chingué tres chelas, ¿no? Entonces, creo que también es un asunto como de llevar al público con nosotros y hacerlo parte de, no tan hippie, pero sí, obviamente hay un punto en el que cada quien tiene como un rol, como público, como músico, pero es el tenerlos con nosotros, ¿no? Pues creo que es algo padre. Sí, Dandali sale de la conjunción de... Digo, sí, como al principio no teníamos un sonido muy común, de igual forma no quisimos tener un común, o sea, sí, creo que el nombre fue el último en lo que pensamos. Una vez a mí se me ocurrió en una peda, así como que estaba pensando mucho, porque temprano tuvimos un ensayo en aquellos años. Entonces todavía no teníamos un nombre, pero teníamos un sonido. Y el sonido que estábamos haciendo se me hacía como muy ácido, pero tenía pasajes como tenía este lado surreal, dadaísta, muy extraño, muy abstracto por partes. Entonces como que el bagaje natural de ácidos, DCD, Salvador Dalí, como jugar con esas pequeñas conexiones de puntos mentales, pues o Acidandali, así tal cual. Acidandali, todo junto, ácidos, Dalí. Ahí suena bien padre, además. Y de ácido dulce. Y de ahí, pues ya, o sea, el concepto se va creando constantemente. O sea, inclusive ahorita puede ser Acidandali un concepto diferente. El nombre puede ser algo muy mutable. Muy mutable, o sea, va a transformarse. Se transforma conforme cambia el sonido, la estética. Digamos que es una palabra que puede conllevar muchísimos significados, y no necesariamente significados literales, sino más significados conceptuales. Yo tengo un concepto que siempre he mantenido, y creo que siempre se ha mantenido vigente, es el de nunca temer, never fear, porque es básicamente lo que queremos, que la gente no tenga miedo, que nosotros no tengamos miedo de hacer las cosas, de no tener miedo de no entrar en ciertas partes del statement. Perdón. Creo que sí, para mí engloba eso. El no tener miedo es así, es el aventarte a hacer las cosas, es el aventarte a explorar nuevos territorios sonoros, nuevos territorios de vida para mí ahorita. O sea, y eso lo viví básicamente en carne propia, ¿no? Como de explora tu libertad, explora que puedes ser una persona libre, sin ataduras, a algo que estabas haciendo. Qué padre. ¿Y eso? Sí, es eso. Giru lo dijo muy bien. Eso básicamente. Tenemos un Tumblr que ahí está, ahora sí que todo lo que son nuestras redes, acidandali.tumblr.com. Estamos en todas las plataformas digitales para descargar y escuchar la música. Estamos en Bandcamp. Y próximas fechas, tenemos el 28 de abril en el Dirty Sound en la Ciudad de México, y la presentación oficial de la nueva alineación es el 14 de mayo, domingo 14 de mayo, en el Multiforo Alicia. Y esas son las que tenemos hasta el momento, pero seguramente vamos a estar sacando más fechas porque este año queremos estar tocando mucho. Como perras. Como perras. Invítanos, llévanos a Ato, después de mayo llévanos a Ato. Sí, llévanos. Quiero empezar agradeciendo, no podía ser de otra manera, a todas las mujeres valientes que han peleado antes, durante y después, para que hoy podemos ser posible que muchas mujeres demos un paso al frente. Habéis visto que todo el equipo con el que bajábamos, que son mujeres, y quería compartir con vosotras una anécdota que me pasaba con Clara Santana cuando estaba organizando la historia de las mujeres diputadas, muchas de las cuales eran solo vocales de comisiones, no llegaban a ser presidentas o portavoces en ningún momento. Y había una cosa que nos llamaba la atención, es que en muchos casos había al final de su currículum, en la ficha que es pública, podéis verla en el Congreso, al final de su ficha ponía incompatibilidad. Entonces nos preguntábamos qué era eso que a tantas mujeres les pasaba, que terminaba siendo incompatibilidad, incompatibilidad, incompatibilidad, que ocurría para que muchas de ellas pues pusiese eso al final de su ficha. Y resulta que eso era que se casaban, o tenían hijos e hijas, y volvían a sus casas porque no era compatible el trabajo de diputado y diputada con la maternidad o con formar una familia, por las dificultades que se dan en nuestro país hoy para la conciencia de la vida natural. A mí me parece que es una buena noticia que hay muchas mujeres que luchan y han luchado antes para que hoy, pues, algunas de nosotras podamos dar un paso al frente. En este caso en Podemos, pero creo que también en vuestra profesión y en tantas otras, a pesar de todas las barreras que seguimos teniendo.